Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Laura Yuzani Constella, precedida por esta música maravillosa que tiene que ver con la máquina de escribir y con la literatura. Y con un nuevo look también, ¿eh? Hay que aclararlo, es un detalle no menor, ha venido con un look de su pelo diferente que le queda muy bonito, por cierto. Yo tuve la oportunidad el otro día de verla, hoy está muy elegante, ¿no? Siempre viene elegante, pero el otro día me mató con un vestidito que no sabes lo que era. ¿En una serio? Joya, sí, un diseño exclusivo. Epa, ¿puedo preguntar dónde o entramos en una, en una cosa muy privada? Entramos en un terreno privado, sí. Pero fue un encuentro... Chicos, cortemos el aire que le quiero preguntar. Todas calumnias. Jamás me pudieron ver bien vestida a mí, así que... Bueno, hoy estoy contenta porque vengo con un escritor para paladares exquisitos. A ver. Es más, vengo con dos escritores para paladares exquisitos. Uno es Juan Carlos Onetti. Estamos en el año de Onetti, se han cumplido 20 años de la muerte de este escritor, que es un clásico ya del Río de la Plata. Muchas veces no es tan conocido como se merecería, no sé si los jóvenes lo conocen tanto. En los años 40, 50 era el escritor de culto y siguió siendo un escritor de culto. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso adquiere cierta masividad, ¿no? Él muere el 30 de mayo de 1994 en España, donde se va exiliado porque curiosamente... En el año 74, 75, por ahí, llega la policía de Bordaberry a la revista Marcha y se lleva preso a 5 periodistas bajo la acusación de pornografía. Así que parten los 5 periodistas presos por pornógrafos y está 3 meses preso, parte de los cuales lo pasa en un psiquiátrico porque no se bancaba, hacen lo posible para sacarlo de la cárcel y bueno, ahí parte para España, donde muere finalmente junto a su esposa. Los últimos 10 años más o menos lo pasa en la cama, rodeado de whisky, de cigarrillo, de novelas policiales, séptimo círculo a full. Y no, él dice que no estaba deprimido, simplemente que no le interesaba salir. Es más, recibe el premio Cervantes y cuando le preguntan qué piensa del premio Cervantes, de este galardón tan importante, qué significa para él, él dice 10 millones de pesetas. Un tipo ácido era. Era un tipo ácido, pero que escribía como los dioses. Como yo no soy crítica literaria, voy a dejar en manos de Juan José Saer el comentario que dice: Onetti enarbola con virtuosismo y rigor una bandera que desde Cervantes, desde Calderón de la Barca, tal vez había dejado de flamear en los campos del relato, por lo menos en el idioma castellano, que es el de la realidad de la ficción. Como los personajes de Art, los de Onetti inducen el mal con la clásica provocación desgarrada de los moralistas. Y como Faulkner, Onetti crea su propio territorio imaginario. El de Faulkner se llamará Yognapatawa y el de Onetti Santa María. Es conocido que Onetti crea una ciudad a partir de... Tiene una saga, que la primera es La vida breve, donde aparece una ciudad nueva. Que primero es como una ficción y luego el personaje se mete en esta ciudad y la ciudad le continúa viviendo más allá de esa novela y cada tanto reaparece esta ciudad en sus relatos. Es un tipo realista del Río de la Plata, la ciudad no se sabe muy bien dónde queda, algunos dicen que es entre Montevideo y Buenos Aires, que son los dos lugares donde él vivió. Yo creo que es un pueblo un poco más chico. Se parece mucho a Nueva Palmira, donde yo estaba viviendo. Ah, mirá. Pero digamos que es un pueblo orillero, portuario, donde las novelas que se desarrollan así son La vida breve, después El astillero y Junta cadáveres. Bueno, a Onetti lo pueden conseguir en todas las librerías de viejo, porque como todo clásico se puede comprar barato. Esto de que es caro leer es mentira. Uno puede leer a los clásicos los mejores, a un buen precio. Uh-huh. Pero hoy les traigo entonces, a quienes quieran conocer Onetti, a otro escritor que se llama Carlos María Domínguez, A no confundir con Claudio María Domínguez. Sí, sí, eso te iba a decir por las dudas, porque imagino varias caras sorprendidas en las casas. Le hice una nota y hablamos un poquitito de eso. Sí, es que todo el mundo debe estar repodrido. Sí, yo no sé por qué no se saca el María del medio. Pero, bueno, yo también lo conocí un día que paró en casa. Me dijo Carlos María Domínguez. Dije, ¿cómo? Pero vos no ganaste los dos preguntas. No, no soy. No, yo, debe ser algo que lo persigue, pobre. Bueno, pero él escribió, junto con María Esther Giglio, que es una de las mejores periodistas uruguayas, especialmente entrevistadoras, que falleció hace un par años. Que hay unas recopilaciones de entrevistas maravillosas. Ella tiene las mejores entrevistas, Onetti, las tiene ella. Sí, claro, que en realidad todos los que pasan por periodismo en general es una fuente. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar eso. Pero es para todos, pues son las mejores entrevistas. Sí, es muy buena. Bueno, y Onetti era de las pocas que conseguía entrarle a la cama, con perdón. No porque entrara, sino porque el hombre vivía en la cama. Claro, claro. Habían publicado Construcción de la Noche, que eran las entrevistas de María Esther Giglio, y una biografía escrita por Carlos María Domínguez, cuando todavía él no se había convertido en uno de también los principales escritores del Río de la Plata. Nada más que este es a la inversa. Nació en Argentina, y en el 89, no sé si le suena un poco el numerito, sí. Cuando llega Menem al poder, se pudre de la Argentina, y se va a vivir a Montevideo, donde trabaja en Brecha, hace una larga carrera, con bastantes altibajos, depende de los dineros que tenga. Pero las novelas de él, y especialmente recomiendo una que leí que me encantó. A ver si es la misma, yo no me estoy acordando. Tres muescas en mi carabina, la historia de Doña Julia, que es... La tengo que leer esa, pero hay otra. Hay otra que se llama La Casa... ¿Dónde lo tengo? Que tenía que ver es con, uno que con una que está traducida, con... La Casa de Papel, que está traducida a 20 idiomas. Esta fue la que le dio... Esta fue la que le dio el conocimiento internacional, sí, está traducido a 20 idiomas y además lo tiene a Javelson de Agente Literario, que creo que eso le sirvió bastante para... No, es una joya ese libro. Es una joya. Bueno, yo había leído el anterior, que era Tres muescas en mi carabina, que es la historia de la isla Juncal, de Doña Julia, que fue además... Es toda la zona de Haroldo Conti, donde se hacen los contrabandos, donde llegaban los judíos. Es una novela, pero que te cuenta toda la historia oriental de la zona donde cayó ahora el avión de Bonomi, ¿viste? Sí. Bueno, esa zona que es la de donde yo vivía. Recomiendo especialmente a Carlos María Domínguez, no solo por esta Construcción de la Noche, sino por sus novelas que son maravillosas. Por eso digo que traje dos escritores. Al que vamos a regalar es a Carlos María Domínguez, al otro lo pueden comprar en las librerías de saldo. Y también vamos a regalar un librillo porque queremos fomentar la lectura infantil, como ya lo hemos dicho, a los niños hay que leerles desde la cuna. Y este es de Ruth Kaufman y Daniel Roldán, Donde la ciudad termina, que parece una historia bastante simpática, de un niño que se encuentra con el novio de la madre, y entonces empiezan a hablar y lo lleva hasta el río. Y no sabía que la ciudad terminaba en algún lado. Y lo que me resulta también curioso es que las ilustraciones de este libro son ilustraciones pintadas a mano en acrílico sobre placas de madera. Mirá, y luego fotógrafo. Qué interesante. Es decir, el amor que pone esta gente en hacer las ilustraciones, en hacer los cuentos, me parece que vale la pena destacarlo. Y siempre que podamos vamos a regalar un libro infantil para que los padres, los abuelos se acostumbren a que desde el libro, desde que el niño es niñito, tiene que escuchar esa música arrulladora, sí, de las palabras. Te ¿no? prometo contribuir con eso, porque me han mandado algunos y me parece interesante regalarlos. Algunos, ojo, van a estar leídos, es decir, no van a ser impecables en la bolsita de polietileno, pero ahí estarán para leer, tan prolijamente cuidados. Me llama la atención que no me estén haciendo el signo de están mirando para otro lado. Es que no lo viste. Que tengo mucho más para decir. Laura Yosen, es que no lo viste. Eric Domergue estaba con la mano giratoria. Yo no lo veo, Eric. Ustedes me tienen que decir. Así que las dos recomendaciones y los dos libros también para regalar, que ya los vamos a sumar a la lista de premios para los sorteos del programa. Laura, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Thank you.